La Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1, que asume ese punto de reparto de chorizo en la plaza 28 de febrero, en la zona del carril, ¿no? Va a ser la única, porque además también hay que hacer referencia a otro colectivo más, no vecinal, sino en este caso colectivo religioso, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Se ocupa de otro de los puntos de reparto, que va a estar ubicado en este caso en la calle Torre. Nosotros vamos a hablar con el hermano mayor de la Hermandad del Nazareno, con Olegario García, que ya nos acompaña. Olegario, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y como decíamos, como cada año y como es tradicional, la Hermandad del Nazareno se ocupa también de este otro punto de reparto situado en la calle Torre. Recordemos que tradicionalmente, bueno, pues se dividía en dos barras. Ya el año pasado se quedó en una y este año se mantiene también esa única barra, ¿no? Cuéntanos. Sí, estamos igual que el año pasado, estamos enfrente de la ermita San Antonio más o menos, y allí ubicaremos nuestro punto de en la solitada este año. Frente a la ermita San Antonio va a ser la barra que se va a colocar o que va a colocar la Hermandad del Nazareno. Y bueno, este año sin duda lo más destacado en cuanto a lo que va a ser la celebración de la choriza y los repartos, los puntos de reparto oficiales, por así decirlo, es el tema de la reducción, ¿no? La reducción de chorizo que vais a recibir. Pasa la mitad de 300 a 150, eso significa que en vez de 100 kilos como teníais, por ejemplo, el año pasado, este año van a ser 50 nada más, ¿no? Pues sí, este año con los recortes nos veremos un poco no, la mitad por mitad de lo que teníamos el año pasado. Pero total, intentaremos distribuirlo para que todo el mundo pueda degustar el chorizo al vino como todos los años se viene haciendo. Si este año con los recortes cabemos a menos, pues a menos, pero trataremos de que llegue a todo el mundo y que todo el mundo pueda disfrutar y se pueda divertir, que es el aliciente que tiene esta fiesta, el atractivo del casco antiguo en carnaval, la fiesta y el jolgorio, la alegría de esta fiesta de carnaval, y de atractivo también que se ponen estos puntos de reparto de esta cosa típica de aquí de Ubrique, del chorizo al vino, que sin ni más habrá menos, pero entre todos nos repartiremos como se pueda, y todos participaremos de esto. Uh-huh. Te quería preguntar, ¿vais a aportar vosotros algo más? Porque siempre en años anteriores el resto de barra no solo ofrecía lo que es la degustación gratuita de chorizo, sino que además también pues aportaban otra serie de productos, esto ya a la venta, para el público asistente. ¿Vais a hacer vosotros algo así? Sí, seguiremos como en años anteriores, pondremos a la venta unos montaditos por si el hambre aprieta ya cuando pasa ya las horas. Y estarán también dispuestos en la barra cosas para poder un pequeño aperitivo durante el día. Uh-huh. Bueno, pues eso ya no como degustación, ¿verdad? Sino previo pago. Eso ya, pues, hombre, tampoco es una cosa exagerada el precio que se les pone, que tampoco son demasiado caros, y también nos ayuda un poco para mantener la bolsa de caridad que tenemos en nuestra hermandad, que está en esta época que estamos viviendo. Son bastantes a las cosas que tenemos que atender, aparte de nuestros actos culturales y los actos propios de Semana Santa, atendemos muchísimas cosas con nuestra bolsa de caridad, y estos dineros van a ir destinados precisamente a este fin. Además, vais a ser este año la única hermandad que vais a estar presente en la fiesta del carnaval, porque el año pasado, bueno, y durante los últimos años también, la Hermandad del Cautivo asumía la barra de la calle Ronda, pero este año parece que no va a ser así, se va a ocupar un particular, ¿no? Con circunstancias especiales y demás, ya nos lo comentaba ayer la responsable de festejo. Vosotros sois la única colectivo, en este caso religioso, ¿no? Sí, somos la única cofradía ubriqueña que vamos a estar, la hermandad ubriqueña que vamos a estar en la chorizada, hermanos de su cautivo este año, por circunstancias internas de ellos, no han podido asumir en la barra. Esperemos que los próximos años la puedan estar también presentes en el carnaval, porque también son parte que también tienen mucha actividad durante el año y lo necesitan también. Uh-huh. No solo estaréis en la choriza, la hermandad del Nazareno también, como es tradicional, asume la barra el día del pasacalle nocturno, que este año será en la Plaza de las Palmeras, ¿verdad? Pues sí, ya como venimos haciendo ya desde hace más de 15 años, asumimos también la barra de la fiesta de fin de carnaval, como todos los años. Este año estaremos en la Plaza de las Palmeras, como hemos estado durante, desde que empezamos aquí en la Avenida España, el centro de la Avenida España, fue el primer año que estuvimos, y los demás en la plaza del Ayuntamiento. Este año nos trasladaremos allá abajo y también estaremos presentes este día. Claro. Bueno, aquí siempre hay, entrando de nuevo en el tema de las chorizas, ¿no? Siempre hay una especie de pique a ver quién es el que se encarga de preparar y elaborar mejor chorizo al vino. Yo siempre pregunto también a los integrantes de la hermandad, a todos los que van a poner esos puntos de reparto, cómo elaboran y quién se ocupa de preparar esa chorizo al vino. ¿Cómo lo hacéis vosotros desde la hermandad, Olegario? Pues hay una serie de personas que son magníficos cocineros, que saben de lo que va el tema. Ellos tienen pequeños recetas para hacer chorizo al vino y salen, yo puedo decir que la gente sale muy satisfecha de cómo está. Sale buenísimo, tampoco vamos a decir el mejor del mundo, ni mejor que uno ni mejor que otro. Sale buenísimo. Y porque son unas personas que tienen tu truco, tus cosas de tantos años como llevan en estas actividades, no solamente con la chorizo, sino que se dedican también a hacer comidas para grupos, para peñas, para colectivos, y son una gente muy muy especializada en estos menesteres, y le dan su punto personal y su toque especial a cuanto hacen, porque no solamente en esto, sino también en los montaditos también vean con un toque especial y las cosas que... A ver, lo preparan nosotros. Yo tengo por aquí, el año pasado eran Manuel Sánchez Tembrador y Antonio Prieto. Antonio Prieto, Manuel Sánchez Tembrador, Francisco Ordóñez, son los que casi todos los años se encargan de este tema. Este año también entonces, ¿no? Pues sí, también estarán ellos allí presentes y se encargan de dar su toque personal, que con el que todos los años nos deleitan. ¿Cuántas personas sois las que vais a ocupar de la barra, ya no solo de preparar el chorizo, sino también de servirlo? Entre los que primero van a ir a montar, los que estaremos haciendo chorizo, porque hay que tener en cuenta que esta fiesta creo que es la que más trabajo tiene. Es una fiesta que hay que empezarla el día antes, preparar todo el material, chorizo, ajo, prepararlo todo, dejarlo todo para que por la mañana, que hay que tener en cuenta que gente desde las 7 de la mañana están ya guisando, están preparando esto. Ahí habrá unas 4 o 5 personas que estarán atendiendo a este tema. Después, para montar, habrá también unos 10 o 12 personas, y atender la barra, pues estaremos allí todas las juntas de gobierno y gente que se nos ha agregado más, hermanos de costaleros, hermanos de la hermandad, y entre todos estaremos allí todos los días. Si no puede ser todos los días, pues estaremos un parte y nos iremos alternando unos y otros, y habremos un buen colectivo de gente. O sea, unos 20 o 25 personas más o menos, ¿no? Sí, entre todos podremos llegar a esas cifras más o menos, si no son más, porque siempre se nos agregan gente que van pasando y vamos a hacer una mano, y algunos se agrega también, y es de agradecer también el esfuerzo que hacen los hermanos de la hermandad, que siempre pues echan un cable cuando se les requiere, o cuando ven que estamos un poco agobiados, pues siempre nos echan una manilla. Claro. Bueno, pues ese es el punto de reparto de chorizo, situado en la calle Ronda, en la calle Torre, perdón, que asume la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Este año, recordemos que son los dos únicos colectivo vecinal, la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1 y la Hermandad del Nazareno, los que tienen esa barra, que tienen, bueno, pues un carácter ya benéfico, podríamos decir, ¿no? Porque los recaudados, recordemos, que está destinado, pues, o por ejemplo, a sufragar las actividades del propio colectivo vecinal, o en este caso para sufragar las iniciativas que se emprenden por parte de la cofradía de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, donde, bueno, pues también está esa parte de obra social, ¿no?, que emprendéis vosotros todos los años. Sí, es más que nada para Bolsa de Caridad. Estos años estamos destinando más que nada estas recaudaciones a Bolsa de Caridad, y para ello se va a emplear. Pues ahí queda también ese dato, ¿no?, para la Bolsa de Caridad, que tiene lo que es la propia hermandad, y bueno, pues tiene eso de destino solidario, por tanto, ¿no?, lo recaudado en la fiesta de la choriza. Sí. Invitamos a que no se pierdan la degustación de chorizo en la calle Torre. Yo lo invitaría a todo el pueblo y gente que estoy seguro que vendrán, como en todos los años que se lleva haciendo esta fiesta, que pasarán por la calle Torre. Los invito a que estén allí en nuestro punto, en nuestra barra, y degusten nuestro chorizo al vino, que creo que no se van a ir defraudados. Les va a encantar y, por supuesto, que colaboren con alguna cervecita aparte, que nos deje algún algo en efectivo para poder seguir con nuestra voz de caridad, que hay bastantes cosas a que atender en Ubrique. Por cierto, ¿este está hecho a leña o no? No, este no está hecho a leña porque se hace en un domicilio particular que gentilmente nos han ofrecido este año y nunca lo hemos hecho con leña. Ah, vale, vale. No, no. Dicen que es mejor con leña que con sabor. Sí, pues te da otro sabor, pero nosotros tenemos otros ingredientes que dan otro sabor al que no tiene la leña. Que también, Te he pinchado, Legario, te he pinchado y has entrado. En fin, que hay que probarlos todo y punto, ¿verdad? Hay que probarlos todo. ¿Para qué vamos a complicarnos? Hay que participar, es una fiesta que se hace por todo el casco antiguo. Hay que participar por todos los sitios. Sí. Entonces, en la calle Ronda, en Carril, en la calle Torre, en Plaza de la Verdura, en toda la parte que se hace, que te da un color especial, y ese día, esa parte tiene un brillo y una luz que es increíble. Entonces, que viene de fuera se queda maravillado con esta fiesta única, que creo yo que esto no se da por ningún sitio, y yo desde luego yo invitaría a todas las personas que hayan oído hablar de la Sorizá, que se pasen por aquí, que se les va a encantar, porque es una fiesta que es inigualable. Claro que sí, pues nos quedamos con esa invitación y nos sumamos a ella también para participar en la celebración de la Sorizá y en estos dos puntos de reparto, especialmente en el de Ubrique Alto 1, en el 28 de febrero, y en el punto de la calle Torre, porque son los que pertenecen a esos colectivos. Olegario, muchísimas gracias por estar con nosotros y que lo disfrutéis también en carnaval. Pues muy bien.